Muy contento de venir a saludar a los chicos y por supuesto muy contento de esta actitud solidaria que tienen ustedes junto a sus familias, promovida por esta hermosa escuela y que también la docente, muchísimas gracias porque esta orientación, aparte de todo lo que aprendemos en la escuela, de distintas materias que tenemos, aprender a ser solidario es una de las materias más importantes que tenemos que aprender las personas, porque de esta manera vamos a encontrar que vamos a ser mucho más felices haciendo nuestro trabajo, que nos preparamos, nos prepara la escuela, nos prepara después algún día la universidad, pero la preparación mejor que podemos tener las personas es esto, ser solidarios, poder mirar al otro que necesita y ayudarlo. Así que los felicito por eso, desde ya que todas estas frazadas, ustedes ni se imaginan cuántas familias necesitan de este tipo de elementos, familias que viven con casitas muy pobres, que no tienen dinero para comprar su abrigo y otras cosas. Así que esto que han hecho ustedes es recontra importante. Va a haber muchos niños que ustedes quizás no le vean la cara, pero se van a poner recontentos cuando nosotros llevemos esto. Así que les agradezco muchísimo lo que han hecho. Sigan valorando este gesto, no solamente en la escuela, cada uno en sus vidas, con sus amigos, llevarse bien. Cuando un amigo viene con un problema, que le pasa algo, qué te pasa, saber preguntar, eso también es solidaridad. Así como también ayudar a gente que necesita, ayudarse uno con otros también es muy, muy importante. Así que un gran gusto estar acá, gracias señas, realmente es muy lindo esta escuela y esta iglesia en la que vengo todos los domingos y hace muchos años participo en algunos grupos, así que siento como mi casa también. Así que, bueno, gracias a todos, chicos, muy amables.